Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM. Nuevos desafíos día a día. Son las 19 horas exactamente y es el momento de iniciar nuestro programa de reflexión histórica correspondiente a este viernes 10 de marzo del año 2017. Vamos a ver hoy, como ya hemos dicho, la vida política de don Bartolomé Mitre. Les recuerdo que el objetivo de este programa de revisión histórica es conocer los inicios de la grieta, la famosa grieta de la cual tanto se habla y que no sabemos si se trata de una o de muchas. Nosotros nos inclinamos a pensar que son varias las grietas que separan a los argentinos, algunas hasta muy sutiles, futbolísticas, por ejemplo. Hay grietas sociales, económicas, raciales, culturales, ideológicas, políticas. Pero estamos tratando de recorrer la primera que se originó en nuestra historia nacional y que fue muy profunda y que signó casi el destino político de nuestro país. Que se trató nada más ni nada menos de una cruenta guerra civil que duró más de 40 años al comienzo de la historia de nuestra patria. La lucha entre unitarios y federales. Es nuestra intención recorrer las personalidades que participaron en esas luchas para tratar de entender los dos pensamientos, el unitario y el federal. Así hemos visto un poco el pensamiento del Chacho Peñalosa, de Facundo Quiroga, del Pancho Ramírez, de José Artigas, de Dorrego, de Rosas, de Urquiza, por el bando federal. Y también hemos visto a Rivadavia, Lavalle, y vamos a ver a Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca para tratar de entender el pensamiento del modelo unitario. De eso se trata nuestro programa. Por eso hoy vamos a comenzar entonces viendo la vida y obra política de don Bartolomé Mitre. No sabemos si vamos a terminar hoy en un solo capítulo toda la historia de Mitre, pero vamos a ir avanzando. Luego de Mitre vamos a ver a Sarmiento, Avellaneda y Roca, que fueron los que integraron la llamada generación del 80, que definió prácticamente el modelo de país que todavía perdura en la Argentina, aunque ahora matizado con algunas variantes. En aquel momento era un modelo único agroexportador, diseñado para la producción de alimentos a granel, commodities, digamos, para exportar a la Europa que estaba necesitada de esos alimentos. Ese fue el modelo que fundó esta generación unitaria, que pese a perder la guerra, se hizo cargo del país. Mitre fue un político, militar, historiador, escritor, periodista y estadista argentino. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente de la Nación Argentina entre 1862 y 1868. En aquellos tiempos, la presidencia duraba 6 años. Cuando era jovencito, en 1829, y esto lo vamos contando para que se vaya entendiendo la personalidad de nuestro personaje histórico. Decía entonces que cuando era jovencito, en 1829, se alojó en la estancia de Gervasio Rosas. Más que jovencito, era prácticamente un niño, porque Mitre nació en 1821. Si mal no recuerdo, sí. Nació el 26 de junio de 1821 y murió en enero de 1906 a la edad de 85 años. Entonces decía que cuando tenía apenas 9 años, se alojó en la estancia de Gervasio Rosas, hermano de Juan Manuel de Rosas y amigo de su padre. Aunque el objetivo de la familia era que se formara como hombre de campo, Mitre se interesaba más en los libros. Al poco tiempo, Gervasio Rosas lo devolvió a la casa paterna con estas palabras: «Dígale a don Ambrosio que aquí le devuelvo a este caballerito que no sirve ni servirá para nada, porque cuando encuentra una sombrilla se baja del caballo y se pone a leer». Fíjense el pensamiento campesino de la época. Se estaba formando un intelectual, pero para el hombre de campo no servía para nada. En 1831, o sea, cuando tenía 10 años, se trasladó junto con su familia a Montevideo, donde en 1836 se inscribió en la Escuela Militar de Montevideo. Allí estudió artillería, alcanzando el grado de alférez en el 39, y también publicó sus primeros poemas y escritos periodísticos en varios diarios, entre ellos El Iniciador, de Andrés Lamas y Miguel Cané, quienes se contaban entre los proscriptos por el régimen de Rosas. Mitre perteneció allá en el Uruguay al Partido Colorado, y en diciembre de dicho año participó en la batalla de Cagancha, en las filas de don Fructuoso Rivera. La familia Mitre se trasladó a la ciudad de Canelones, donde el padre fue nombrado tesorero general por el gobierno provisional del Uruguay. El 6 de diciembre de 1842, ya capitán, estuvo Mitre entre los derrotados de la Revolución de Rivera en la batalla de Arroyo Grande. Ya Mitre, en esa época, alineado en contra de Rosas, formaba parte de todos los grupos revoltosos y revolucionarios que querían derrocar al gobernador de Buenos Aires. Mitre participó también del sitio grande de Montevideo, oportunidad en la que conoció a Giuseppe Garibaldi, a quien admiró. Ahí ya vamos viendo también aspectos de su ideología en favor del pensamiento de las potencias europeas. Ese era el pensamiento liberal de esa época, que lo había iniciado con mucha fuerza don Bernardino Rivadavia cuando fue presidente en 1826, y luego fue derrotado por las guerras federales, y todo eso nos condujo a esta época de Mitre. En 1846, un conflicto con Rivera lo obligó a huir de Montevideo y se dirigió a Bolivia, donde fue contratado para armar y organizar la artillería del ejército. Mitre se sumó al círculo social y político del presidente general José Ballivián como jefe de su Estado Mayor y actuó en varias ocasiones contra la oposición. Su actuación fue destacada y al respecto el presidente de Bolivia dijo: «Ha trepado con sus cañones a eminencias que hasta ahora solo las águilas han visitado». Luego, el gobierno de Bolivia declaró al jefe argentino benemérito en grado heroico y eminente de la República, pero finalmente Ballivián fue derrotado y Mitre terminó expulsado, con un plazo de 2 horas para salir del país. En la segunda mitad de 1847 se trasladó nuevamente a Bolivia, pero en 1848 fue deportado por Manuel Isidoro Betzú al Perú, donde fue nuevamente deportado, ahora a Chile. Allí fue corredactor de Juan Bautista Alberdi, director del periódico El Comercio de Valparaíso, y publicó Manuel Blanco Escalada y Tomás Cochrane. A su labor en El Comercio, Mitre agregó, estando en Santiago de Chile, un nuevo trabajo como redactor del periódico de don Domingo Faustino Sarmiento, El Progreso, desde donde pregonó la indivisibilidad territorial de la soberanía americana. Defendió el derecho de pensamiento de los extranjeros, siempre que no atentasen contra la soberanía de los países que los acogían, y la democracia en un sentido integral, y emprendió campañas para mejorar social y económicamente al pueblo. Más tarde se convirtió en el nuevo dueño del periódico y desde sus páginas participó del debate político en ese país. Estamos hablando de Chile. En 1851 apoyó la revuelta de los liberales contra el presidente electo Manuel Monti, lo que le valió ser nuevamente expulsado del país, ahora de Chile. Vamos a escuchar un poquito de música, hemos elegido temas de los olimareños y luego continuamos con la vida de don Bartolomé Mitre. A los hermanos Fuente y al rico Moreira, al Coco Brunia Charquero, a don Gregorio y al Chilo, a Reaño y a Moriño, al negro Bruno, a doña María y al capincho Fernández, y a toda esa gente que quiso un camino nuevo para su pago, pero que no precisa un camino nuevo para llegar a mi memoria. Miren que son pagos lindos los de la quinta sesión, las sierras son como madres, como no, y hasta el vientito es cantor. Firme está la isla patrulla, mojón de la tradición, donde el sol por tomar más. ¿Cómo no? Dicen que es madrugador. La gente no anda mostrando así nomás su amistad. Tiene afecto escondido, ¿cómo no? Como el agua del lugar, quieren mantener bien viva la llama de su fogón, y hasta la casa más pobre, ¿cómo no? Tiene su jardín de flor. Viejas arboledas y por la calle mayor, entretenido en recuerdo, ¿cómo no? Un aire antiguo quedó, patria chica y la patrulla, arisco rincón tenaz, patria del sombrero a luz, ¿cómo no? Bien a lodo echado pa' atrás, patria chica y la patrulla, de volver, pasar los viejos lugares, algún camino ha de haber, pasar los viejos lugares, como no, algún camino ha de haber. Escuchábamos a los olimareños interpretando su tema ¿Cómo no? Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo nuestro programa de viernes por la tarde, Reflexión Histórica, hoy viendo la vida y política de don Bartolomé Mitre. Decíamos recién que había sido expulsado de Chile por diferencias políticas, porque estaban metidos en todas las luchas políticas de los distintos países. Antes ya había tenido problemas en Bolivia y en Perú. Después del derrocamiento de Rosas en Buenos Aires, regresó. Fue uno de los líderes de la oposición porteña contra el Acuerdo de San Nicolás, que determinaba la forma en que se sancionaría la Constitución Argentina de 1853. Recuerdo que en programas anteriores vimos cómo luego de ganar la batalla de Caseros, Urquiza convocó al Acuerdo de San Nicolás para iniciar la redacción de una Constitución Nacional. Mitre fue expulsado por Urquiza. De regreso a Buenos Aires, luego lideró el alzamiento de la provincia contra el sistema federal que la Constitución, patrocinada por Urquiza, iba a imponer. Tuvo un lugar destacado en la defensa contra el sitio que impuso a la ciudad el Ejército Federal entre 1852 y el 53, ocasión en que fue herido en la frente, un proyectil impactó en la escarapela de su kepis, que había sido cosida por su esposa Delfina, amortiguando el golpe y salvándole la vida. Mitre ocupó los cargos de miembro de la legislatura provincial y ministro de guerra del gobierno y de relaciones exteriores en la provincia de Buenos Aires. En mayo de 1855 organizó una campaña contra los indígenas, buscando las tolderías de los mismos más allá del arroyo Tapalqué, en el sur de la provincia, al frente de una división de las Tres Armas, desde Azul. Pero el ataque nocturno que había planeado terminó en un combate diurno, en que los indígenas aprovecharon la táctica de retirada fingida para obtener una victoria. El ejército de Mitre, sitiado por los indígenas, debió huir de noche y a pie, abandonando la artillería y gran parte de los caballos, y habiendo sufrido 17 muertes y 234 heridos. En enero de 1856, Mitre y sus hombres persiguieron a los partidarios de Urquiza dentro del territorio santafesino, cerca de la actual Villa Constitución, en un acto que fue considerado como una invasión y que reactivó los conflictos entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación. En 1859, siendo ministro de Guerra, comandó el ejército provincial. La legislatura le ordenó invadir la provincia de Santa Fe, ocasión en que enfrentó al general Urquiza en la batalla de Cepeda. El ejército porteño operaba desde San Nicolás de los Arroyos. Contaba con 9.000 hombres, de los cuales 4.700 eran infantes y 4.000 jinetes. Contaba además con 24 piezas de artillería bajo el mando de Mitre directo, que era ministro de guerra. Las fuerzas porteñas estaban muy disminuidas porque gran parte de sus fuerzas debían proteger la frontera de su provincia de las invasiones de los indígenas, algunos de los cuales, como Calfulcurá, eran aliados de Urquiza y sus incursiones formaban parte de la estrategia del federal. El ejército de la Confederación, dirigido por Urquiza, inició la campaña hacia Buenos Aires desde Rosario. Estaba formado por 14.000 hombres, de los cuales 10.000 eran de caballería y 3.000 de infantería, con 35 cañones y obuses. Varias divisiones de indígenas ranqueles figuraban como auxiliares en sus fuerzas. El 23 de octubre se inició la batalla de Cepeda. La ventaja inicial favoreció a la infantería porteña, pero un hábil uso de la caballería por parte de Urquiza le permitió tomar la ofensiva e incluso tres batallones porteños fueron destruidos. Una maniobra de flanco ordenada por Mitre desorganizó toda la formación y a la noche detuvo la batalla cuando la victoria de la Confederación era ya evidente. Los porteños tuvieron 100 muertos, 90 heridos y 2.000 prisioneros, además de perder 21 cañones. Los nacionales tuvieron 300 bajas fatales. En medio de la noche, Mitre comandó una ordenada retirada hacia San Nicolás, a donde llegó pasado el mediodía siguiente con solo 2.000 hombres. Carlos D'Amico relata que, si bien jamás ganó una batalla, lo cierto es que las retiradas de Mitre, heroicas algunas como la de Cepeda, salvaron muchas vidas. A continuación, Mitre embarcó todo su ejército y tras un breve combate logró trasladarlo a Buenos Aires. Al llegar a la ciudad, arengó al pueblo con una notoria falsedad: «Os devuelvo intactas las legiones que me confiasteis». Vamos a seguir escuchando música. Ciego Guillermo solo, con tu acordeón, metido en el bañado, tu corazón, Caraguata y Espinos, todo cerrándose, pero a veces un mirlo o tu acordeón tal vez. Sin lluvia en ese nido de yaras y aferias, dele dedo a las teclas contra la soledad. Por toda compañía el acordeón, donde andará si es que hubo el amigo el amor. Guillermo solo, una polca sin par, de hechizo acordeonista, y en ella vivirá, mientras una de doce hilera te haga oír, o una guitarra diga lo que debes decir. Y el nombre está bien puesto por hermosa y arisca. Escuchábamos a los olimareños interpretando Guillermo Solo. Transmite para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate, para todo Parabachasca, su programa de viernes por la tarde de reflexión histórica. Estamos viendo la historia de Bartolomé Mitre. Luego de la derrota de Cepeda, la ciudad de Buenos Aires quedaba desamparada a merced de Urquiza. Mitre se puso al frente de la defensa, pero el avance de Urquiza sobre Buenos Aires resultó imparable. Gracias a la mediación de Francisco Solano López, hijo del presidente del Paraguay, se logró la renuncia del gobernador Valentín Alsina y la firma del Pacto de San José de Flores, por el cual Buenos Aires se incorporaba a la Confederación, reservándose el derecho de proponer reformas a la Constitución. La reforma constitucional de 1860 sancionó la forma en que la provincia de Buenos Aires se reincorporaría a la nación. En 1860, Mitre fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires con el encargo de terminar el proceso de incorporación de la provincia en la nación. Presionó sobre el presidente Santiago Derqui y obtuvo una modificación de las cláusulas del Pacto de San José de Flores en junio de 1860, por el que Buenos Aires conservaba el manejo de la aduana por un tiempo determinado, pero se comprometía a entregar 1.500.000 pesos mensuales a la Confederación. Derqui mantuvo relaciones muy cordiales con el gobernador porteño e incluso incorporó dos de los ministros de este, incluido el de Hacienda, que era clave en las circunstancias que atravesaba su gobierno, a su gabinete nacional. Incluso Derqui prometió a Mitre permitir a Buenos Aires la elección de sus diputados nacionales de acuerdo a la ley porteña y no de acuerdo a la Constitución y la ley nacional. También otorgó a Mitre el grado de general de la nación. En 1861, el presidente Derqui ordenó la intervención federal en la provincia de San Juan, debido al asesinato del gobernador. La intervención terminó con la derrota militar de los insurrectos y el fusilamiento del gobernador rebelde, Antonino Aberastain. el gobierno y la prensa de Buenos Aires, que habían festejado la muerte del gobernador legal derrocado, exigieron a Derqui el castigo del interventor federal Juan Saá y la reposición de los liberales en el gobierno sanjuanino. Mitre calificó el episodio como el último estertor de la barbarie y la violencia. Las relaciones entre Buenos Aires y el gobierno nacional se cortaron abruptamente y los ministros porteños se retiraron del gobierno. El gobierno porteño dejó de pagar las contribuciones que estaba cumpliendo, incluso con mucho retraso, a las que se había comprometido, con lo cual pensaba ahogar económicamente a la nación. No obstante, los diputados por la provincia de Buenos Aires, elegidos por circunscripciones uninominales, tales como lo disponía la ley porteña, se presentaron a incorporarse al Congreso. Pero el 13 de abril, los diputados porteños fueron rechazados por no haber sido elegidos según la ley nacional. Inmediatamente se retiraron también los senadores electos y Mitre anunció que no se realizarían nuevas elecciones. En ese momento se profundizaba la crisis entre la flamante Confederación Nacional que se había formado y la provincia de Buenos Aires, que en rebeldía mantenía y pretendía seguir manteniendo sus privilegios. Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin qué ponerse, hambriento y sin qué comer, y el día de hoy amanece justamente aborrascado y sangriento, justamente. En su mano los fusiles, leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Aunque te falten las armas, pueblo de 100,000 poderes, no desfallezcan tus huesos, castiga a quien te maliere. Mientras que te queden puños, uña y saliva te queden, corazón, entrañas, tripas, cosas de varón y dientes, cosas de varón y dientes. En su mano los fusiles, leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Bravo como el viento bravo, leve como el aire leve, asesina al que asesina, aborrece al que aborrece. La paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres no te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere con el pecho ante las balas, ancho como las paredes. No te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere con el pecho ante las balas, ancho, ancho, ancho como las paredes. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM, su programa de viernes por la tarde. Estamos con nuestra reflexión histórica recorriendo hoy la historia de don Bartolomé Mitre. Hablábamos recién entonces de que Buenos Aires, luego de los sucesos acaecidos en la provincia de San Juan, se rebeló ya definitivamente en contra de la Confederación y retiró sus diputados y dejó de participar en el gobierno nacional e incluso dejó de hacer los aportes económicos a los que se había comprometido en un anexo que se había agregado al acuerdo de San José de Flores. Las provincias del interior presionaban a la Confederación para que le hiciera una guerra definitiva a la provincia de Buenos Aires y terminara con el estado de rebeldía permanente que esta provincia tenía frente a la formación de una nación. Derqui se instaló en Córdoba, donde organizó un ejército. Los dos bandos se prepararon para la guerra.

alma de la vida, la florcita salapinera. Llegando los carnavales, ella y volver chacarera. Llegando los carnavales, sella y volver chacarera. Cielo donde moran los quechuistas, donde cantan chacarera al llegar la tardecita. Al llegar la tardecita, corazón estremecido, anda el soco tarareando para el cachiro dormido. Chino dormido, florcita salapinera, llegando los carnavales, ella y volver chacarera. Escuchábamos por los olimareños Cachilo Dormido. Bueno, recién acabábamos entonces con una parte importante de la historia de Mitre previo a que asumiera realmente el poder de la nación. Hemos visto los resultados inexplicables del final de la batalla de Pavón, donde el ejército federal podría haber acabado plenamente con las fuerzas de Mitre y haber cambiado totalmente el rumbo de la historia. Urquiza fue acusado de traidor e incomprendido por todos los caudillos federales, que no lograban entender por qué había claudicado cuando tenía todas las posibilidades del triunfo y de construir la patria federal. Ya vamos a ver algunas interpretaciones, incluso hay una interpretación de que ambos, tanto Urquiza como Mitre, pertenecían a la masonería, al igual que muchos otros próceres, San Martín, Bolívar, etcétera, ¿no? Y muchas veces hay explicaciones de que las fuerzas que operaban dentro de la masonería a veces tenían más poder de decisión que la propia realidad que envolvía a estos protagonistas de la historia. Pero son explicaciones difíciles de confirmar. Se dice entonces que una de las razones por la que Urquiza tuvo que renunciar en el campo de batalla y dejarlo vencedor a Mitre fueron por órdenes de la masonería. Pero eso lo veremos en otros programas que estamos recorriendo. De paso, me sirve para decirles que en el programa Música, Literatura y Vida, que transmitimos los jueves por la noche con Marina Salvático, y que estamos recorriendo cuestiones vinculadas a la historia de Capilla del Monte, el surgimiento del esoterismo que hay en el pueblo ahora con muchas corrientes y grupos, el tema de los ovnis, en fin, todos esos misterios que caracterizan a Capilla del Monte, los estamos tratando de racionalizar con Marina en el programa del jueves por la noche, y justamente ella, en el próximo programa, va a ser referencia a los masones, al poder que tuvieron los masones en nuestra historia. Quizás ahí haya alguna explicación que incluya esta actitud de Urquiza. Estaba confundiendo los nombres. Esta actitud de Urquiza frente a Mitre, la claudicación. Bueno, esto dejó el camino abierto entonces para que Mitre se hiciera del poder nacional. Y esa parte, ya la nueva organización del país, ahora bajo los conceptos unitarios y liberales de Mitre, va a ocupar parte de nuestro próximo programa en la próxima semana, el próximo viernes, a las 19 horas. Son ahora las 19 horas con 40 minutos. Vamos a escuchar un último tema por los olimareños y vamos a dar por finalizado este programa de reflexión histórica. Al Joaquín y de puro vuelo me decía: el no comer no mata, el no comer no mata, mata el odio y la envidia. El hombre ya se sabe que está aquí, condenado desde el nacimiento, y el hambre no le importa, y el hambre no le importa, la engaña con un sueño. Pobre Joaquín, pobre Joaquín, en medio del silencio. Bueno, escuchábamos a los olimareños en el tema El no comer no mata. Y damos de este modo por finalizada este capítulo de nuestro programa de reflexión histórica. Hemos estado viendo la vida de Bartolomé Mitre, tema que continuaremos el próximo viernes a las 19 horas en un nuevo capítulo de reflexión histórica. Ha transmitido para ustedes el sitio FM. Desde Valle de Nizacate, para todo, para Bachasca.